A continuación, tenemos para ustedes un extracto de la participación del presidente secretario general de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Paco Oredo, en el programa El Vocero de la Comunidad, que se transmite desde Macorís del Este por Aurora FM 89.9. ¿Cómo ve usted el futuro de las clases sociales en la República Dominicana? Bueno, el futuro de las clases sociales en la República Dominicana es el futuro de todas las clases en la sociedad dividida en clases. Pero estamos en el periodo concreto del neoliberalismo. El neoliberalismo representa una intensificación extrema de la esclavitud asalariada y de la pérdida de derechos de las masas trabajadoras. O sea, su expoliación y pérdida de su derecho. Pero particularmente en un país como el nuestro, que es un país muy particular, porque es un país que abarca media isla, compartida por otro país, digámoslo así, que Haití. Y en donde el cometido de Haití, desde su fundación, llevada a cabo por la Iglesia Católica, ustedes, puedo decirle eso porque ustedes eran muy amigos de Mariñe, y Mariñe compartía este punto de vista conmigo, la creación del enclave esclavista, negrero, colonial de Haití, fue obra de la Iglesia Católica y de los jesuitas. En la historia que escribió Mariñe, que él quiso inconsultamente dedicármela a mí, yo me enteré cuando apareció el libro publicado. Se publicó. Sí, no, mira, se me la dedicó a mí. Porque como tú sabes, yo no, sí. Yo soy muy no dado, muy poco dado a estar haciendo ostentación de lo que yo sé o de lo que yo escribo, cosa de esa, o de lo que yo pienso. Yo realmente yo lo hago por conciencia, no por otra cosa. Mira, en esa historia Mariñe relata la batalla de Limonada, llevada a cabo en lo que es hoy Cabo Haitiano, que en un tiempo se llamó Cabo Francés, cuando la dominación francesa, pero después pasó a ser Cabo Haitiano. Esa batalla se llevó a cabo a principios de la década del 1690. Y resulta que en el 1670, habiendo sido derrotado por los dominicanos, porque ya se llamaban, ya no llamaban a esos ancestros, nos llamaban dominicanos, el foco de enclave haitiano que lo dirigía un pretendido descendiente de noble apellido Gussi, concurrieron dominicanos de todos los confines de la colonia del Santo Domingo Español. Entonces el nombre de República Dominicana aparece por primera vez en 1660. No. En el 1561 ya se llamó a los habitantes de la colonia del Santo Domingo Español, que era entero, no existía el enclave de Haití, se llamó dominicano por los dominicos, porque eran los curas dominicos quienes administraban esta colonia y quienes implementaban la esclavitud en esta colonia. Porque hay una, y los fanáticos protestantes con sus necedades lo ocultan, pero no hay una religión tan esclavista ni una ideología tan esclavista como el cristianismo. El cristianismo fue creado por el Imperio Romano, y el régimen del Imperio Romano era la esclavitud, y lo que marca el principio de la oficialización del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano es la carta de Pablo a los romanos, donde proclama que todas las autoridades, jueces, militares, gobernantes, están colocados ahí por voluntad divina, y que quien se opone a ello se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Usted cree en Dios? Yo no creo en brujería ni nada de eso. Yo soy ateo, materialista, militante, y creo en la ciencia y en la práctica. Pero esos son otras 500. Para admitir eso de que el cristianismo es esclavista, no hay que creer o no creer en Dios, busca en carta a los Efesios de Pablo. Porque no, yo creo que no hay nadie que abomine más el cristianismo que yo y que sienta asco por esa peste. Pero yo leo sus producciones. Busca carta a los Efesios, donde Pablo dice que el esclavo debe amar de corazón a su amo, no en forma hipócrita, sino amarlo de corazón, porque esa condición de esclavo se la dio Dios. Y si el esclavo se opone a ella o finge aceptarla sin aceptarla, está infringiendo la voluntad de Dios. Busca la carta de los Efesios, la carta 2. O sea, discípulos directos del personaje que se llamó Jesucristo. No, es que eso no existió, por favor, okay. Hombre, esa es otra cosa. Tú quieres, invítame y vamos a discutir todo un programa sobre el invento Cristo. Eso lo inventó Pablo. Pablo, Cristo es una palabra. Cristo es una palabra. Supuestamente Cristo es una función en el lenguaje hebreo, que significa el Mesías, el liberador. Pero Cristo, quienes le dan la condición de Dios a la palabra Cristo, es Pablo. Pero Pablo no era cristiano. Pablo es el fundador de la religión cristiana. Pero él era, no, era. Él era, no, Pablo era neoplatónico. Neoplatónico, creyente en la filosofía pagana. Ahí tiene en una carta ahí de él, donde él se confiesa partidario de la superchería, de la brujería. Condené, entregué a Alejandro y a otro diablo ahí, a Satanás. Le escribe a sus seguidores, tráiganme mi capote mágico, que de ese me liberé de la primera acusación que me hicieron. O sea, en el análisis de la Biblia, Pablo es Simón el Mago, el que combate con Pedro. Pero esas son otras 500. Si tú quieres, puedes invitarme, yo te voy a documentar y te voy a decir todos los criterios que yo tengo a ese respecto y conocimiento que haya adquirido en torno a eso. Pero lo primero es que los cristianos desconocen que el cristianismo es la ideología de la esclavitud y la religión de la esclavitud. Es la ideología de los verdugos. Y tú lo ves que andan por ahí por la calle fanatizados con una Biblia en la mano siendo analfabeto y son cristianos. Ah, no, porque le iluminó la palabra. O sea, son brujerías, pero no hablemos de eso. Déjame seguirte diciendo lo que te iba a decir. Eso es expediente que maneja Miriam, Jenny Berenice y Camacho. Son expedientes elaborados por la CIA, la USAID y su centro ideológico, con pormenores de datos que se ve. Quien lo suministra fue quien diseñó cómo se iba a llevar a cabo la corrupción y puso a esos tontos útiles a cargar con esa corrupción, a enriquecerse. Y son ellos los que ahora suministran los informes y elaboran los expedientes. Porque ¿quién elaboró el expediente? ¿Quién lo elaboró? Pregúntate, ¿quién lo elabora? Para que Jenny Berenice te voy a decir, ¿por qué te he ido tan noche, tan día, tan hora? Como una mujer suela de patio, que es lo que es ella. Gente que se presta, que sirve de sicario, de cipayos, de un país extranjero, y no cualquier país extranjero, no tiene moral para implementar justicia ni persecución. Eso es lo primero. Te voy a decir lo siguiente. Lo más grave del caso es que yo te decía que la gravedad que vive la situación, que vive el país, es que tenemos un gobierno que tiene como misión la destrucción de la República Dominicana, que es el sueño y la ilusión tanto del imperialismo norteamericano como de la Iglesia Católica. La creación del enclave negrero colonial llamado Haití, que le pusieron Saint-Domingue, o sea, Santo Domingo en francés, porque se trataba de un enclave con carácter de geofágico, carácter de tragarse toda la isla. Y eso, desde el primer momento, lo entendieron los pobladores de la isla, y por eso fue la batalla de Limonada. Porque ya los desmanes del enclave francés eran insoportables. Y 7 años después, o 6 años después, decretan el establecimiento del enclave francés en la parte occidental. ¿Quién lo decretó? Como yo sé que es un tema que yo no lo dejo de tocar, lo implementó Richelieu. Richelieu, que era cardenal, murió en el 1642. Le sucedió Mazarino, que también era jesuita. Y así se sucedieron continuamente una serie de papas y ministros franceses. ¿Dónde está el recuento? Mira, ve, tú me lo consigues ahí. Ah, míralo aquí. Mira, porque mira. Del 1600. Papa del siglo XVII. Del 1621 al 23, Gregorio XV. Estudió en el Colegio Romano de los Jesuitas. 1623, Urbano, educado por los jesuitas. 1644, Inocencio, o sea, el Papa 236, Inocencio X, sí. Descendiente directo de Alejandro Borgia. El 239, sí. Del 29 de abril de 1670 al 22 de julio, sí, mira, del 76, Clemente X. Sí. Inocencio hizo su primer estudio en los jesuitas. O sea, te quiero decir, son los jesuitas, porque Richelieu pueden encontrar, por aquí yo lo tengo también, es el cuarto hermano de seis y el tercer hijo de su varón. Su nombre es François Duplessis. Señor de Richelieu. Una pregunta. Espérate. Ese señor es Richelieu, el que aboga por que la isla le sea entregada a Francia. Como los jesuitas dominan, llega un momento que dominan Francia y España, entonces se produce el famoso acuerdo de Basilea, en donde España le cede a Francia, o sea, los jesuitas de España le ceden a los jesuitas de Francia la isla, a cambio de que España conserve sus posesiones en los Pirineos, porque España fue derrotada por los franceses en esa guerra. Entonces, sin tener nada que ver, le ceden la colonia del Santo Domingo Español y toda la isla a los franceses. Yo te pregunto, tú me hablas de pueblo, tú me hablas de naciones, ¿dónde se forman los pueblos y las naciones latinoamericanas? ¿No es en las colonias, basada en esclavitud? Cierto, es una pregunta que la respuesta la trae bajo eso. Entonces, España puede perfectamente ceder su posesión. Pero ¿y esa nación que se ha formado? Porque nosotros somos una nación desde el 1662, en que derrotamos la pretensión de Francia de ocupar el este, el sur, el oeste, en la batalla de Limonar. Por eso esa nación que se gestó en el vientre de esa colonia, puede la metrópoli entregarse la vida, toma que es tuya, puede entregar su posesión, pero esa nación no, esa nación con su idioma, su idiosincrasia, su cultura, su territorio, puede entregar el pueblo ese que se ha generado ahí como una masa de carne a la otra metrópoli. No, es una cosa insólita. Los prohaitianos aquí, que se llaman historiadores, que no son historiadores, porque no analizan de cómo se creó el enclave negrero de Haití. E incluso dicen que Haití fue la primera nación de América. Haití no fue nación, ni es nación, ni es Estado Nacional. Y en cuanto... Espérate, tú me dijiste un día ahí, en una entrevista, ven acá, ¿tú crees que yo te voy a invadir Haití? Digo, nunca. Que sea la autodeterminación que decida. O sea, ¿qué es lo que resulta? Y estos historiadores repiten eso. ¿Por qué? Y ahí una respuesta de una pregunta que me hacía el doctor Feli, fuera de la entrevista, de la actitud de los partidos y países en donde han gobernado gente que se dice socialista, comunista. La actitud más recalcitrante contra la nación dominicana y contra el pueblo dominicano, ¿tú sabes quiénes la tienen? Los cubanos y los venezolanos chavistas son los que viven gritando por la defensa de su autodeterminación y su soberanía, pero al mismo tiempo fomentan que la República Dominicana no tenga soberanía ni autodeterminación, porque dicen que esto de los haitianos, porque se lo dieron a los haitianos en el 1795. Eso no se compadece con la concepción de las naciones, de la autodeterminación, del socialismo. Y yo te puedo así pueden aparecer 50.000 inconsecuencias de parte de su grupo, porque es que el grupo de Chavista y de Maduro es la misma juventud del acuerdo de Punto Fijo, del Congreso de la Cultura Anticomunista, de lo ADECO, de lo de Jóbito Villalba. Yo te hice la pregunta porque viendo la actitud que se han tomado con algunos tipos de gobierno, mira ahora mismo lo que está pasando en Nicaragua, lo mismo que se ha vivido en Cuba, lo mismo que se ha vivido en Venezuela, que han sido supuestamente socialismo como disversado. Pero imagínese usted un socialismo aquí por un Camaño, un hombre que tiene la mano y el cuerpo, la sangre llena de sangre de campesino, de dominicano infeliz, no puede ser socialista, ni puede crear un régimen. Y Chávez lo que era eso, Chávez lo que era un matón, y por eso se jactaba decir la fechoría que decía. ¿Cómo va a decir que Jean-Paul Sartre era un filósofo revolucionario socialista? Jean-Paul Sartre era agente de Hitler en el gobierno de Vichy. O sea, a defeso así, monstruosidades. Pero así yo podría enumerar 50.000 inconsecuencias. Esos cambios que han surgido en la Rusia de ahora, con lo que era la Rusia comunista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Soviética, y el mismo Partido Comunista, lo mismo que se vive allá en... Mira, por ejemplo, la posición del Partido Comunista de Venezuela en la actualidad, que después de 20 años rompe con el chavismo, ¿verdad? Pero le cayó y le aceptó toda la ofensa a vida y por haber, a Chávez y a Maduro. Y yo lo vi, estos ojos, vieron en televisión. Ese es Pedro Navaja, porque no es otro calificativo que le corresponde a Maduro. Es un gánster, es un traficante de la frontera colombo-venezolana. De ir al Congreso y esos señores del Partido Comunista aceptar que él dijera: yo vengo aquí a buscar el apoyo de ustedes, porque yo no creo que ustedes sean ateos ni materialistas, yo creo que ustedes son creyentes, porque muchos de ustedes, yo sé que a escondidas creen, yo lo digo, y eso lo saben incluso todos los dirigentes de la burguesía con los que yo me he tratado, como fue el caso del haitiano Ogipie, que teníamos relaciones personales bastante amenas, vamos a decir, pero yo diciéndole que él era haitiano. Y que eso crea una idiosincrasia que no se borra. Y no es por racismo, porque digo que eran relaciones más buenas. Hay una pregunta. Espérate, sí. Déjame decirte. El que va a una reunión del Partido Comunista de República Dominicana y sale con ese desplante que nosotros no tenemos la convicción que ostentamos, ahí mismo se va. Lo he hecho como se echa a un perro. Porque Maduro es un perro moribundo. Es un gánster. Toda la corrupción de Venezuela que hubo en PDVSA era propiciada por él y Chávez, porque Ramírez actuaba y era quien le financiaba los proyectos habitacionales a Chávez, y de lo cual ellos se enorgullecían. No venga a mí que Ramírez se robó $1 billón de PDVSA y que Maduro estaba al margen de eso, ni Chávez. No venga a mí el pollo, el que estaba preso o está preso todavía, en el general que está en España, que era el encargado del Palacio de Miraflores, actuaba por la libre. Era con el conocimiento de Maduro y de Chávez. Como no me vengan a mí a decir que los hermanos La Guardia en Cuba actuaban por la libre con el desconocimiento de Fidel Castro y su claque, y Raúl Castro, no. Ellos hacían la fechoría, traficaban, contrabandeaban, era con la anuencia de Fidel Castro y de su equipo. Eso a mí nadie me va a hacer pensar lo contrario. O sea, yo te quiero decir entonces que en el movimiento comunista hay de todo. Hay gente que concurre allí y no se le pregunta qué tú vas a hacer frente a tal situación. Y cuando se prende la situación, mete la pata. Pero otra cosa es que su militante, lo que un militante, lo tapan y lo apoyan. Nadie, yo he echado mi vida en esto. Y nadie puede decir que yo he sido copartícipe, ni que me callo de acciones deleznables desde el punto de vista de la ética social, para ya no hablar de la ética proletaria. O sea, ¿qué resulta de esto? Resulta un episodio, una situación bastante interesante, que lo que son los llamados oportunistas saben que yo no comparto acciones contraria al pueblo, ni al país, ni a los intereses de la masa trabajadora. Bien, yo quiero que, ya va a ser en otro programa, yo percibo una pérdida de influencia en la sociedad de la Iglesia Católica, a nivel de República Dominicana y a nivel de todo el planeta. Yo estoy de acuerdo contigo, podemos, porque es muy sencillo. ¿Cómo es posible que Leonel Antonio Reyes, ese bastardo, diga que los países envidian el que República Dominicana haya tenido un Agripino? Agripino fue un paria, un raputín. ¿Quién no lo sabe? Ahí, esta muchacha, que no sé dónde está metida, Sara Pérez, hace 17 años publicó un trabajo donde demostraba que Agripino, en el aeropuerto Cibao y la Iglesia Católica, se ganaron en un solo año 40 millones de pesos. ¿Y cómo puede decir Leonel eso? Porque esa acción es una acción de la empresa compartida público-privada. Y es lo que está aplicando este con la cuestión de la empresa público-privada. Porque son igualmente, basta y sobra que el PRM haya sido engendrado por Juan Bosch a través de Peña para saber que está cumpliendo los programas de la CIA. Los fideicomisos y eso son planes de la CIA, del imperialismo norteamericano y de la Iglesia Católica. Y al ser del imperialismo la CIA, también están las confesiones protestantes porque son apéndices de Estados Unidos todas. Búsquese un dirigente de eso, de que pastores evangélicos, y verá que son agentes de la CIA. Todo, ahí no hay excepción. Igualmente que eso área obispo católico, como el monstruo ese que está, el Raputín que está loco ahora, el alias cardenal Nicolás de Jesús. ¿Usted se refiere a... El adefesio ese de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, eso es invento de la Iglesia. Es invento de la Iglesia. Juan Pablo Duarte nunca tuvo sentimientos patrióticos ni nada. Es más, te voy a decir lo siguiente, que me esté pasando el tiempo. Te voy a decir lo siguiente. Los primeros anexionistas de este país son los febreristas que en el 1822 anexaron, traicionando la república proclamada por Núñez de Cáceres, y anexaron esa república como una provincia del atajo tribal de Ordas, que se llamó República de Haití. Para después, 22 años después, en el manifiesto del 16 de julio del 44, salí diciendo que no engañaron. A ustedes nadie lo engañaron, ustedes traicionaron eso. Y la prueba es que en ese manifiesto, que yo también ando con él, creo, es más, te lo voy a dejar, para que me indague una cosa. ¿En qué momento esos rufianes, delincuentes anexionistas de la república proclamada por Núñez de Cáceres, al acto tribal de horda salvaje de la república llamada República de Haití, en qué momento mencionan la república proclamada por Núñez de Cáceres el 30 de noviembre del año 1821? Son tan traidores que callan ese hecho. Pero dicen que ellos lo dicen ahí, los pueblos de la parte este de la isla, antes española, usando el suyo, impulsado por 22 años de opresión y oyendo toda la parte de clamores de la patria, han tomado la firme resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado libre y soberano. Pero eso fue lo que proclamó Núñez de Cáceres. ¿Y por qué ellos no admiten que ellos traicionaron eso? 22 años hace que el pueblo dominicano, por una de aquellas fatalidades de la suerte, está sufriendo la opresión más ignominiosa. Mentira, ninguna suerte, pero la traición de ustedes. Vamos a ser sinceros. Bien sea que su caída dependiese de la ignorancia de su verdadero interés nacional. O sea, que ignoraban esa masa que firme este documento. Míralo ahí, están toditos ahí. Mira ahí, están toditos ahí. Tomás Bobadilla. Sí, bella, todito. Que ignoraban el interés nacional. Pero admitan que traicionaron porque aquel lo había proclamado. Y ustedes fueron que, en componente con la Iglesia y la Santa Alianza Contrarrevolucionaria que encabezaba la Iglesia, todavía Pío IX, el que llaman los haitianos. Y lo más grave, ellos lo admiten, que lo presentan como el unificador y el conciliador. Ellos lo admiten. Lamentablemente, Pi. No, yo sé. El tiempo nos gobierna. Nos quedó el tema de la Iglesia Católica y ahí... De la historia dominicana, porque... Den un segundito sobre el monseñor que murió en estos días. ¿Dónde? Núñez Collado. Díganos algo, que al final... Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Él fue definido bien claro como el banquero de Jesucristo. Agripino era tan el ladrón que cuando murió el otro obispo homosexual, Polanco Brito, él le robó, cuando fue a verlo en la caja, le quitó el anillo, se lo robó y andaba exhibiéndose en discoteca, en Puerto Rico, en Venezuela, con esa joya, presentándose como... Ese era un verdadero rufián, que solamente esta falsa izquierda hipócrita, sin savia ni sustancia, podía estar haciendo el juego, encabezado por Narciso Issa y sus bandas. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.